que podía hacer del amor lo que a mí se me antojara. Pensé que podía ser picaflor y volar de rama en rama. Pero el amor me dio una desilusión, se me cayeron las alas y muriendo por su amor me quedé yo con mi dolor y sin poder olvidarla. Tan solo una vez se quiere, tan solo una vez se adora. Y ahora sé lo que se siente cuando por amor se llora. Muchos dicen que la huella de un amor con otro se borra. ¿Cuántas veces lo he intentado? Y hoy mi alma se siente sola. Quiere, tan solo una vez se adora. Y ahora sé lo que se siente cuando por amor se llora. Muchos dicen que la huella de un amor con otro se borra. ¿Cuántas veces lo he intentado? Y hoy mi alma se siente sola. Muchos dicen que la huella de un amor con otro se borra. ¿Cuántas veces lo he intentado? Y hoy mi alma se siente sola.